Un grotesco olor sale de tu ser. Un pelo atormentado, no puedo creer. Me desmayo en el lugar. El aire es mortal, no lo puedo evitar. Trato de respirar, pero sigo a flotar. Oh, oh, oh, oh. Fantasma, me haces temblar. No puedo aguantar, quiero escapar. Oh, oh, oh. Fantasma, me haces llorar. Desaparece ya, déjame en paz. Olor fantasma, me haces llorar. Desaparece ya.